De tanta mentira que decía, ahora no me crees la verdad. Yo te decía que te quería, pero siempre te lastimaba. El mundo me absorbía y yo quería ir más allá. Te digo la verdad, no llores. Yo te lo juro, eso no vuelve a pasar. No llores, que tú me haces llorar igual. No llores, yo te lo juro, eso no vuelve a pasar. No llores, que tú me haces llorar igual. Sientas temores, no creo que me enamore dos veces como estoy de ti. Encuentro la felicidad yo junto a ti. Borré a todas las demás, me puse para ti. Miles de sensaciones me hace sentir. Mi mundo gira cuando te dejas venir. Yeah, yo soy una estrella, brillo desde el sur. Mi chame azul combina con mi juice. Yo nunca le bajo a mi actitud. De mi boca todo se pega. No entiendo por qué quieren volverme. Promete todo y no vuelve. Como la codeína se disuelve. Dime si otro te resuelve. De tantas mentiras que decía, no me crees la verdad. Yo te decía que te quería, pero siempre te lastimaba. El mundo me absorbía y quería ir más allá. Te digo la verdad, no llores. Yo te lo juro, eso no vuelve a pasar. No llores, que tú me haces llorar igual. No llores, yo te lo juro, eso no vuelve a pasar. No llores, que tú me haces llorar igual. Esta canción es para ella, que fresco el sol y las estrellas. Haciendo el amor nadie le gana a ella. Baby, tú eres mi doncella. Cuando tú llegas nos comportamos como animales. Tú te me acercas y me comenzas a besar. Los sentimientos que sentimos, baby, son iguales. Simplemente que tú y yo no pensamos igual. Yo fumado, tú borracha, los dos anormales. Sin usar la mano me empezás a desnudar. Como costumbre tú te agachas y yo te digo dale, dale, dale. Ven y siénteme, ven y tócame. Porque te atrasas. Ven y siénteme, ven y tócame. Acaríciame, que el tiempo pasa. Porque te atrasas. Ella. Ya tú sabes cómo estamos activos, mi papá. Dímelo, Rola. Indus Records. Dímelo, Mo. Legal. Estamos activos, mi papá.